Nos queda muy poquito tiempo, así que vamos sin corte ni nada. Sí. A saber cuáles son las noticias más importantes de las próximas horas, lo que vamos a estar discutiendo seguramente hoy en la tarde y mañana en la mañana. A nivel local hay una ayuda al sector productivo. Así es, una ayuda al sector productivo que va a incluir medidas tributarias y tarifas, ¿sí? El gobierno provincial anunció la creación del programa Santa Fe de Pie, que involucra a un conjunto de políticas vinculadas directamente al sector productivo. Y en ese marco, el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, describió los ejes claves del programa. El primer eje está vinculado a la asistencia directa a través de subsidios a sectores que han estado muy afectados por la crisis sanitaria y que no han podido desarrollar su actividad con total normalidad. Y el segundo eje está vinculado principalmente al financiamiento para la producción y para sostener los niveles de empleo. Por último y al final, está relacionado a un conjunto de medidas tributarias y tarifarias que apuntan a reducir la presión fiscal sobre las empresas santafesinas, según lo que informó el titular de la cartera de Economía, ¿sí? Y aparte, se declaró que a través del programa de asistencia económica en emergencia se va a seguir continuando con los aportes no reintegrables, que son de entre 10.000 y 50.000 pesos para los comercios o servicios que no han estado exceptuados de las restricciones de esta cuarentena, como los salones de eventos, los jardines de infantes, academias y demás. Bien, esto es a nivel local. Hay ayuda al sector productivo, medidas tributarias, tarifas. Te lo contaba Martu, a nivel nacional, bueno, si la oposición quiere, habrá actividad en el Congreso porque se está negociando un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, el gobierno ya comenzó a preparar el terreno para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, advirtiendo que el primero va a elevarse al Congreso, o sea, lo primero que se va a elevar al Congreso va a ser para su aprobación antes de alcanzar un acuerdo con el organismo multilateral. Con dicho acuerdo, la Argentina lo que va a hacer es buscar refinanciar la deuda de 44 mil millones de dólares que dejó la administración de Mauricio Macri y donde casi la totalidad del pago vence en los próximos 2 años. Es por eso que, bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante de la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos, precisaron durante esta semana que pasó en distintos medios que el alcance va a tener el nuevo acuerdo va a suscribir a la gestión de Alberto Fernández con el FMI y la negociación va a comenzar a tomar forma en esta semana o la que sigue, aunque no se espera que pueda ser aprobada antes del primer trimestre de 2021. Muy bien, y la última a nivel internacional tiene que ver con los destinos del BID. Exactamente, bueno, está en manos de un grupo de indecisos, ¿sí? A solamente una semana de la votación y después de meses de negociaciones, pedidos de postergación, rechazos públicos y también la creciente tensión entre el candidato de Estados Unidos y Argentina, que es el virtual competidor. El futuro político del Banco Interamericano de Desarrollo está en manos de un grupo pequeño de indecisos a solamente una semana de tener que votar. Canadá, 16 países europeos, Perú y Uruguay hoy son considerados los gobiernos con posiciones mixtas o que no se proclamaron públicamente y por eso todavía se podrían sumar durante esta semana a la opción apoyada por Argentina para forzar una postergación y realizar la elección cuando quizás hayan cambiado los aires políticos en Washington. Así que bueno, el malestar de un grupo de países de la región quedó esta semana nuevamente al desnudo, al descubierto, cuando la candidata no oficial de Costa Rica, la expresidenta Laura Chinchilla, anunció que no se va a presentar a la elección. Así que bueno, en junio el gobierno de Donald Trump había sorprendido a muchos aliados y críticos de la región cuando se rompió una tradición de más de 60 años y presentó un candidato propio para esta elección. Así que durante esta semana, si bien el gobierno argentino todavía no tomó una decisión sobre esta candidatura, tiene hasta el jueves próximo para hacerlo, así que durante estos días vamos a tener muchísimas novedades con respecto a esto. Muy bien, hasta aquí llegamos con las noticias más importantes que ya se están desarrollando y será noticia de las últimas horas. Gracias, Martu. De nada, Cerro.